masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Buenas tardes, arrancamos acá con Masa Crítica. Estamos con Justin y con Chin. Hola. Hola, buenas, buenas. ¿Se me escucha a mí? ¿Ustedes me escuchan? Yo sí. En el... Yo no me escucho. Sí, igualmente. Sí, yo te escucho. Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va? Bien, un día cansador, es viernes. Tu claro. Cuerpo lo sabe. Uno de... Mi cuerpo quiere ir a bailar y nadie me quiere acompañar. Tengo una fiesta para vos mañana. ¿Mañana? Sí, pero después te la paso porque la es privada. ¿La patria? No, es privada, no la puedo decir nada. Ah, no. ¿Cómo que no? Si no, es privada. Tú. Privada. Está bien, no dije nada. Listo. Es para unos pocos. Es para mayores de 30. Y yo tengo 30. Ya soy mayor de 30. ¿Qué pasa, amiga? Changos. Bueno, ¿cómo les va a todos los que están del otro lado escuchándonos? Tenemos el tema incógnita de la semana, del día. Lo quise poner en Instagram y resulta que Instagram te dice qué tema está pasando, así que lo tuve que sacar. Claro. Claro. La verdadera me mira con cara de eso, yo mamita. Yo pensé que lo podía aprovechó tapar con un dibujo. Luz. Sí, hoy es el día del operador, operadora, operador. Un aplauso, a ver. Feliz día. Vamos. Nos aguantó los primeros programas. Sí, más genio, nos enseñó todo lo que sabemos. Y más, y nos va a seguir enseñando. Bueno, así más. Que vamos a escuchar 10 segundos del tema incógnita para que averigüen, adivinen. ¿Quién es? ¿Quién lo canta? ¿Quién lo toca? Etcétera. Bueno, tenía una intro importante el tema. Sí. No sé qué pasó. Súper raro. Yo me había olvidado debe esa ser intro. Del video esa. No importa. Sí, debe ser algo del video. Bueno, así que nos tienen que escribir al Instagram, que es Masa Crítica Radio, o ese es el Facebook, y el otro es Masa Crítica. Búsquenos, hay un cerebro. Fácil. Y después tenemos el WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Y si no, y si no me escriben a mí, a Chin, 221-440-6470. Chin, yo te admiro. ¿Vos pasás el número de teléfono en el aire? Soy una chica pública. Soy una mujer pública, o sea, nada, tengo mucha exposición. Y bueno, mi estrategia es exponerme más para que si me pasa algo, todos saben que algo me pasó. Ah, es buena esa. Es como mi casa, que yo siempre la tenía abierta. Total, la gente sabía lo que había adentro y ya no se llevaban nada porque bueno, yo era muy así. Pobre. Claro, de verdad. Ahora no, mi casa no está abierta. Ah, porque lo tenía que decir para que nadie vaya. Bueno, no digas dónde es tu casa al aire. Claro, no, eso no. Bueno, hacemos un pequeñísimo corte y volvemos con la editorial así. Tratar de ver a través de los espejismos con los que nos enredan en supuesta realidad. tratar de ver a través de los espejismos con los que nos enredan en supuesta realidad. Bueno, no sé si se enteraron, la semana esta que pasó, desaparecieron dos chicas en la ciudad de La Plata. Sí. Después desapareció una sola. Es importante decir que seguimos buscando a Leila. Y lo que pasa siempre cuando desaparecen chicas y después aparecen, es esta mierda que sale de toda la sociedad como a flote, con todo su putrefacto olor de... ¿por qué no avisan? ¿Ves que estamos buscándola? ¿A dónde se fue esa turra? Y toda esa mierda de siempre poner en tela de juicio las mujeres que desaparecen. Pareciera que la gente espera o prefiere que aparezcan muertas, violadas. Sí, parece que hay una especie de morbo en ver qué están haciendo, qué les pasó. Sí, apareció viva, morbo. Para mí tiene que ver con esto de seguir limitando nuestras acciones, digo. Como que... tenemos que saber porque yo republiqué que la búsqueda y tengo que saber, no tenés que saber dónde estaba, tenés que quedarte contente porque apareció viva y te callás. Porque si no caemos en lo que reproduce el sistema de la vigilancia de los cuerpos de las mujeres, de dónde van, por qué van, con quién van, a dónde están. Es lo mismo, o sea, si vos publicaste su búsqueda porque desapareció y algo te conmovió, entonces quédate con eso, que apareció y listo. Me perturba muchísimo eso porque es como esto, ¿no? Que decía la reproducción del de la opresión ahí. Sí. Sí, y todos los comentarios mientras no aparece también. Sí. O sea, hay comentarios que por favor publiquen, qué sé yo qué, y abajo cualquier barrabasada comentario juzgando qué estará haciendo, etcétera, etcétera. Igual esa es una construcción totalmente cultural que venimos arraigando desde siempre, siempre en tela de juicio, siempre. Yo sueño con el día en que dejen de preguntar sobre nuestros cuerpos o sobre qué hacemos o qué dejamos de hacer, ¿no? En todos los ámbitos, desde lo laboral, desde la familia, ¿no? Siempre hay una concepción de la mujer o en el caso también funcional, de las... Funcional A y también desde las disidencias. No nos olvidemos también que también es el morbo de saber qué es lo que están haciendo dentro de sus cuatro paredes de su cama. Y también, ¿no? El tema del objeto de deseo también sexual, siempre puesto en tela de juicio en vez de otro sí, tipo es de... Sí, como que se agarra la vida de la persona, se la disecciona, se la evalúa, exacto, se la opina, bueno. Sí, pero siempre es, siempre va direccionado a un pensamiento político, X que sea, que se pone en tela de juicio, o sino también a la cuestión sexual de la mujer. ¿Me entendés? Porque en el momento que desaparece una mujer, como vos bien dijiste, y volvió, ¿a dónde se fue esa turra? Seguro que... O sea, ya estamos entrando en la cuestión sexual, ¿se entiende? Sí, sí. Se fue con un macho, siempre. Digo. Siempre ese comentario. Uh-huh. Entonces, sí, sí. Siempre está entera de juicio eso, tanto para la mujer como para las disidencias. Sí, sí. A mí lo que me perturba es eso, que gente que publica, digamos... publique como cosas como ¿por qué no avisó? ¿No ves que estamos todos preocupados? ¿Estamos todos gastando energía? Y el punto este de decir la próxima vez, como o sea, como apareció viva y estuvo, digamos, por su propia voluntad donde estuvo, sin avisar o lo que sea, porque tampoco sabemos las circunstancias y me parece que no da a juzgarlas, como estuvo haciendo algo, digamos, por su propia voluntad, como que tiene la culpa de que la próxima vez que desaparezca otra persona... entonces no se gasten energías en buscarla. ¿Qué? En vez de cuestionar por qué cada vez que una mujer se ausenta más de X horas de su hogar o da señales, digamos, de estar en algún lugar, todos nos ponemos paranoicos. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué no cuestionamos eso? ¿En qué sociedad vivimos que cada vez que desaparece una mujer joven, lo primero que se nos ocurre es que la secuestraron? Y no estamos equivocadas además. No, porque no. O sea, porque hay muchas que no aparecen y sabemos que están secuestradas por las redes de trata. Entonces, me parece que en vez de irse para el lugar de nuevo culpabilizar a la persona que desapareció o que no se sabe dónde está por un tiempo o lo que sea, y meterse, como dice Jus, en su vida privada y empezar a revolverle su mierda o su vida, que no tiene por qué, digamos, que la gente se la opina, se la da vuelta, se la cuestiona, empezamos a preguntarnos en qué sociedad vivimos, cómo la desarmamos. Me parece que siempre se está como errando el palo al gato ahí. No hay que pegarle a los gatos igual, y menos con palos. Pero siempre pasa eso de cuestionar a la persona que, digamos, siempre a la mujer igual, porque nunca vas a cuestionar. O sea, desaparece un chabón, nadie lo va a buscar. A ver, eso también está mal, porque a veces desaparecen de verdad, digamos. Sí, lo que claro. Digo es, se ausenta un varón y nadie se preocupa porque esté secuestrado por las redes de trata, porque lo hayan violado y lo tiren en un zanjón, porque lo haya matado su pareja y lo haya enterrado en el fondo de su casa. Nadie se preocupa por eso, porque son cosas que no suceden. Y que no me venga alguien a decir, ver una vez en aquel año, en 1998, no, porque siempre, sí, no. Sucedió, porque no. Sí, no sí. Sucede, no lo estamos pensando. Se ausenta una mujer joven más de que 10 horas sí. Y ya le estamos sospechando y saliendo corriendo, porque eso pasa. Entonces cuestionemos eso. No a la persona que no avisó, se fue a tomar 3 mates, se fue a hacer lo que tenía ganas, se escapó de la casa porque la violentaban ahí. No lo sabemos, gente. Pongámonos las pilas, empezamos a desarmar esta sociedad que tenemos. No la vida de las personas, porque para eso tenemos un montón de potencial, además. Mirá, en el verano me... No sé si te acordás que pasó lo del chabón que salía a cuchillar chicas. Sí, sí, sí. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de los vecinos? Chicas, no salgan. No, y sí. Claro, y... otra no, vez salgan, el miedo. Salgan, no salgan solas. No salgan solas, salgan de tal hora a tal hora, hagan esto, hagan otro. No, pará, no. A ver, no. Claro, pero una cosa, acá somos 3 mujeres de diferentes edades, que no importan cuál es el número. Pero nuestra sexualidad tampoco importa. Exacto. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, siempre me dijeron no andes sola de noche. Y siempre, desde que soy chica, me inculcaron a tener miedo. Claro. Y a cuidarte. Sí, y a cuidarme y a salir con un primo, y hacerte con un respetar. Pariente. Sí, sí, todo el tiempo. Eso nunca muestras la bombacha. No, no, no. Que se te va la bombacha es como terrible. Pero te ponían una pollera. No, como, en mi caso no fue así, porque yo no me sentí representada por eso. Pero en el general pasa eso que sí. Vos estás diciendo. ¿No? A mí siempre me gustó el chiste de la nena que hace sí. Volteretas y la madre le dice, te ve la bombacha. Y bueno, y después sigue dando volteretas y le dice, pero si te ve la bombacha, no, le dice, no, ya me la saqué. Siempre me gustó. Aparte, yo también tengo, bueno, por ahí esto es una cuestión más personal y me hago cargo y me aguanto los dardos que vengan con respecto a esta opinión que voy a hacer. Pero también, en este caso, yo veo que muchas veces, bajo la mirada del hombre, ¿no? Se sexualiza a una nena poniéndole una pollera, ¿no? Bajo la mirada de un hombre, a veces, muchas veces, sexualizan a esa nena. Digo, desde la mirada machista, patriarcal, sexualizamos a esa nena. Y desde la mirada de las mujeres que le ponen polleras a sus hijas, la edad que tengan, yo he escuchado comentarios, ¡ay! ¿Cómo le van a poner pollera a una nena de 3 años? Parece... ¿Qué parece? Una torranta. O cosas así que me parecen espantosas, como si la nena no tuviera derecho a ponerse una pollera si quisiera, ¿se bueno. entiende? Entonces también las mujeres, no todas, no igual, vamos a generar... no separemos en género. No. Sí, las mujeres, los varones, las personas. Sí, trans, las personas, los caballos, las personas a los caballos no. No, pero las personas en general, tenemos siempre una mirada enjuiciadora. Claro que sí, pero porque nos han educado así, y nos han educado para que... lo femenino sea lo juzgable, lo cuestionable, lo reprimible, lo que está mal. Sí. Bueno, pero igual yo quería apuntar a la sociedad que hace eso de no verse para adentro y ver en qué sociedad vive, que cada vez que desaparece una mujer, lo primero que pensamos es que la secuestra una red de trata. Eso es. Como que pensemos eso mejor, empezamos a cuestionar eso, qué papel tiene la policía ahí, qué papel tienen los gobiernos, papel tiene el prostituyente? ¿Qué papel tiene? Sí. También con este caso que ¿qué vos papel mencionas? Tienen los varones que consumen prostitución? Sí. A eso me refiero. No, bueno, eso también, eso está claro, ¿no? Pero digo, lo que pasó ahora, según yo escuché o leí en algunos portales con respecto a la desaparición de estas chicas, no, sino que leí con respecto que habían desmantelado la policía varios prostíbulos que eran ilegales en La Plata y que por eso ahora estaban como más asiduos en raptar chicas para armar una red de trata. Eso es lo que se leyó por algunos portales. Esto no estoy justificando eso. La red de trata siempre ocurrió y sigue ocurriendo en este instante mientras nosotros estamos acá hablando, ¿no? Esa está comprobado. No sé cuál es la estadística correcta o si hay un estudio correcto sobre eso que diga cada cuánto desaparece una mujer por la red de trata. No hay. No hay. ¿Por qué no hay? Aparte no te toman la denuncia tampoco. ¿Por qué no hay? Esa es otra pregunta que yo me hago. ¿Por qué no hay un seguimiento de eso? Un seguimiento de eso, digo. Algo serio. O sea, si me retrotraigo a tiempos anteriores, el caso de María Cash, por ejemplo. Nunca más nos enteramos qué pasó y en ese momento no se hablaba. Bueno, sí, Marita Verón, que vino después, sí. Con Marita Verón salió todo eso. Pero bueno, sí, es esto que la sociedad parece que está anestesiada con algunos temas que yo no sé si es que no se quiere dar cuenta o se da cuenta y no le importa. Yo creo que está muy naturalizado y hay que empezar a sacudirlo. Yo creo que está en la cuestión de a mí no me va a pasar, si yo tomo esto, si estos cuidados, a mí no me va a pasar nunca, ni a nadie. A nadie de mi entorno. Hay como una capita de no me interesa porque en realidad me da mucho miedo. Y si me parece que si todos nos involucráramos, no tendría, ya no pasaría. Sí, aunque sea para dejar de tener esas actitudes chotas en las redes o incluso cuando hablas sobre chicas que desaparecen. Y vamos a cerrar diciendo que Leila Lombardo sigue desaparecida. Y que si la ven, la vamos a subir ahora a las historias de Instagram, la foto. Se pueden comunicar con Patricia al 221-606-2229 o con Adrián al 221-597-2323. Desde el jueves 16 está desaparecida. Bueno, ahora lo subimos a las redes y seguimos. dejar abierta una pregunta que tiene múltiples respuestas o aún ninguna. ¿Qué pasaría si los avances científicos y tecnológicos pasados, actuales y también los imaginados acá, le toca la columna de ciencia y ciencia ficción y Ching nos va a hablar sobre juegos de rol. Quiero aclarar una cosa que me parece importante aclararla. Ahora va a explicar Ching lo que es un juego de rol. No estamos hablando de BDSM. Claro, no sé por qué la gente blasheó. Porque se habla mucho también de juegos de roles. BDSM es un juego de roles. Claro, no se conoce como juego de rol. No, hay roles. RPG. Sí, está claro que hay roles. Pero no, digo, igual, si quieren, escríbanos a nuestras líneas de contacto para pedir que hablemos de BDSM, porque es un tema muy interesante, aunque son las 5 de la tarde, pero podemos hacerlo. Es viernes. Así que podemos. El viernes. Yo quiero decir que es viernes, ¿entendés? No importa. El viernes se permite todo. Bueno, así que bueno, Ching nos va a contar qué son los juegos de rol. Bueno, primero quiero contar un poquito del contexto, porque hay algunos comentarios que hemos recibido, evidentemente gente que ha tenido malas experiencias. Y bueno, los juegos de rol se originan alrededor de los años 70, con el famoso Dungeons and Dragons. Y básicamente el juego consta de una persona que narra una historia en un contexto que se elige. Puede ser un contexto fantástico, puede ser un contexto futurista, de ciencia ficción, de magia o lo que sea. O sea, el contexto lo da la persona que narra y los jugadores que se acercan a jugar a la mesa. Y cada uno de los jugadores arman una ficha, una hoja de personaje, donde están pautadas las características. O sea, se supone que si sos, no sé, un recontra mago, y no vas a ser tan bueno con las armas. Si sos un recontra guerrero, por ahí va a ser un poco gil. ¿Puedo decir una cosa que me pasó a mí en un juego de rol? Dime. Y me enojó mucho. ¿Qué? Resulta que yo era una hechicera, no sé qué, creo que dragona o algo así, y quería usar un destornillador. Ay, no te dejaban. No me dejaron usar el destornillador. Y digo... Pero es agarrar un coso y girarlo. Entonces, digo, ¿cómo no? Pero no tenés los expertise, no sé cómo le llaman en inglés. Pero ¿en como qué juego estabas? No sé. Pero me dice, vos sos hechicera. Le digo, pero es un tornillo. Bueno, pero si estás en un contexto de edad media, está bien que no te dejen. O sea, jugaba algo de los elfos oscuros. Pero no me dejo. No estoy de acuerdo. Ahora te dejo seguir. Bueno, por eso, el contexto que uno elige. Yo, por ejemplo, jugué bastante tiempo fantasía, ¿sí? Dungeons and Dragons y por ahí algún otro más. O algún contexto que por ahí no fuera exactamente Dungeons and Dragons, pero que sí fuera de fantasía. Y a mí me terminó cansando el que todo puede ser mágico y que no tiene ninguna explicación y bla, bla, bla. Gracias, Chin. Bueno, ¿por qué, digamos? Se tenía que decir y se dijo. Mierda. Bueno, ¿qué pasó entonces? Me pasé a jugar Cyberpunk y me pasé a jugar juegos que tienen otro contexto, más de ciencia ficción, que es lo que me gusta a mí. Igualmente quiero aclarar, cualquier contexto ficcional es pautado por un manual. Sí. No lo elige completamente el máster que está dirigiendo, sino que ya está pautado por el manual y bueno, queda en la imaginación del que narra y de los jugadores si ese contexto termina siendo copado o no. Hay veces que el juego deriva y no termina de cuajar, digamos. O sea, un juego puede llegar a durar mínimo 3 horas y máximo, no sé si hay máximo. O sea, hasta que, digamos, te cansás, 14 horas, te fuiste. Sí. Pero son larguísimos. Te echan de la casa o tenés demasiado sueño. Y te dormiste, básicamente. Así que bueno, mucha gente me preguntó, era re famosa. Me pregunta, por ejemplo, si se puede ir a mirar. Y la verdad es que la respuesta es invariablemente no. O sea, o te metes a jugar o no rompas las pelotas. ¡Ay, ¿sí? qué error! Se desmanejó. ¿Por qué? Pero igual mirar no es romper las pelotas, chico. Y sí, no, porque vos estás metido en un contexto, sí, donde vos sos un personaje, vos te metés en la carne de personaje, por ahí vas a hacer cosas ridículas. Si al lado esbozan una risita, te cagó el ambiente de juego. O sea, no. Eso porque son todos nerdos machirulos, como dice Ana. Lo tenía que decir. No sé, bueno. Es como ir a ver un ensayo, Jules. Sí. Claro. ¿Tampoco se puede ir a ver un ensayo? No. No, a ver. Mis ensayos son abiertos, vengan cuando quieran. No, si vos te vas a poner cual cuadro en la pared y te disfrazás de maceta, o sea, por ahí sí, pero lo que quiero decir es que tener gente alrededor inhibe a que vos imagines cosas, a que te plantees ser una persona diferente a la que sos usualmente y vayas un poquito más allá de tu vida real y plantees cosas que por ahí no son del todo coherentes. Por ahí el máster te dice, mira, lo que estás diciendo es una pelotudez, pero te lo está diciendo a vos, no a mí siempre me lo dice. Bueno, porque justamente tenés que hablar del contexto. Ahora, sí se da, y esto referente al comentario que nos hicieron en Instagram, que el contexto es bastante machirulo. Y no quiero meter a todo el mundo en la misma bolsa, porque hay honrosísimas excepciones y hay un cambio en el mundo del rol. Pero bueno, hay que pensar que se origina con Dungeons and Dragons con el esquema de rescatar a la princesa, con el esquema de rescatar tal cosa, donde normalmente los que jugaban eran varones y parte de quizás del botín o parte del decorado incluso era que hubiera una mina linda, ¿no? Sí, básicamente. Entonces, bueno, cuando uno empieza a jugar rol, que en ese contexto replica todos los modelos que ve afuera de conversaciones machirulas, de conversaciones que yo llamo de vestuarios, dentro del juego de rol. Yo personalmente lo que estoy tratando de hacer es cambiar eso, tratando de que más chicas se acerquen al mundo del rol. El otro día fui a dirigir una partida y no hice, digamos, no conté exactamente cuánta gente había, pero ponele que hubiera 20 personas, entre ellas había dos chicas jugando. Y algunos de los chicos que están acostumbrados dijeron, oh, hay chicas. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención, si bien no me molesta, porque como estoy en el ambiente de ingeniería, estoy acostumbrada, de hecho, roleé, eran 6 personajes hombres. Nada, para mí está todo bien, pero el tema es, ¿por qué las chicas no están jugando? ¿Por qué no se animan a ser un personaje y sentarse en una mesa de rol? Y a mí me parece que muchas veces han tenido malas experiencias justamente de replicar las conversaciones de la afuera, ¿no? Entonces vos pasás a ser un personaje secundario, un personaje que acompaña, un personaje que no es protagonista. Entonces, para repetir lo que está de la afuera, loca, no me siento a jugar. Claro. ¿Sí? Así que bueno, yo lo que estoy tratando de hacer es, primero, estar dirigiendo. Dirigir aventuras que no tienen que ver con el rescate de la princesa. Obviamente que hay muchísimas aventuras que no son que tienen que ver con eso. La mayoría de no son que tienen que ver con eso. Pero además meterlo en un contexto real, en un contexto político, en un contexto donde tengan que tener decisiones éticas. Y eso se da en una conversación entre los jugadores que es súper rica y súper nutritiva para lo que es repensarse como sociedad. Muy no, me está dando ganas de ir a jugar rol. Bueno, te lo digo así. Igual eso lo hace China, porque yo he estado en juegos, que también es para mí es súper válido, donde yo he cuestionado, digamos, algunas acciones de parte de los personajes, por qué hacen esto y no aquello, y la respuesta es porque en la vida real no lo puedo hacer, hablando de poner de lo ético o lo político, entonces vengo y lo hago acá, pero no cosas horribles, sino como... Me doy el lujo de hacer cosas que en la vida real no puedo hacer y entonces tengo este espacio para no pensar en lo ético, digamos, y en lo moral, digamos. No, digamos, no sé cómo explicar. Sí, lo entiendo, como un escape. Si no quiero salvar a alguien, claro, que es lo políticamente correcto, no lo hago no lo tengo, digamos, que hacer y hago otra cosa. Para ese tipo de personas también existe un rol que es el rol de caótico y es el que te desestabiliza bastante la partida. Yo he jugado con algún caótico. Y si lo sabés pilotear es divertido, y si no lo sabés pilotear te caga la partida. Y te hago una consulta. Básicamente. En los juegos que vos has jugado, hay que son, supongo que la mayoría varones, cis, los que juegan, ¿hay pocos, la mitad, que toman personajes femeninos o no? No, yo cuando he jugado, por suerte me han tocado jugar con amigues, éramos mitad y mitad, o sea que a mí me sorprende realmente entrar a un evento de rol y que haya pocas chicas porque no es mi experiencia. las narraciones no eran machirulas, o sea, las narraciones eran nada. Bueno, ¿qué hacen todos? Y todos tomaban sus decisiones genuinas. Yo he jugado con un personaje trans, pero nunca me pasó de... Y hay una chica que, una amiga mía, jugaba con un personaje hombre. Pero nunca vi un chico jugando con un personaje mujer. Ah, yo sí, en el grupo donde yo estoy... No es experiencia, o sea, no claro, es que no haya. Igual lo juegan como lesbianas, ¿cómo se llaman esos que son como butch? Butch, para... Uh-huh. Viste que de las lesbianas están las que son como muy masculinas. Tiene un nombre, a ver si algún radio oyente nos está escuchando, bueno, que nos pase la info. Igual digo, los varones toman personajes femeninos, pero masculinizados. Y sí, porque no, es como que su visión de lo femenino anda a saber cuál es. Claro. O sea, tampoco es que juegan con Miguel del Cel haciendo de mujer, ¿no? Claro. No hacen eso. Claro. No hacen eso, pero hay cosas, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez me metí en un juego, mi personaje era femenino. Esta era esta semidragona. Y un día que tenía un re mal humor, que fui a jugar, les dije que nada, que mi personaje estaba por poner un huevo y por eso estaba así. ¡Qué genial! Me re gustó. Butch, claro, Butch, entonces, dice Butches, nada. Claro, sí. Eso es lo que yo decía. Bueno, la cosa es que esas situaciones, un varón que no nunca fue mujer, digamos, y que no tiene tan... Igual menstruar no es solo de mujeres, ¿no? Pero digo, hay cosas que atraviesan las femineidades, incluso en esos juegos y en esos contextos de juego, que capaz que no tienen en cuenta, entonces no las rolean. Pero sí han asumido personajes femeninos que incluso se han enamorado de los otros personajes masculinos. Y ahí es donde yo digo, me parece que... Nos tenemos a jugar, No, bueno. Igual me parece como interesante eso también, que digan, bueno, yo quiero tener un personaje femenino, de pronto. Yo cuando claro. me senté a jugar, que jugamos el domingo pasado... aclaré los personajes. Era una partida corta, autoconclusiva, así que las fichas de personaje las llevé hechas. Y aclaré que cualquiera podía jugar. Los nombres eran neutros y que cualquiera podía jugar con el género que más tuviera ganas, digamos. No que se sienta identificado, sino que tuviera ganas. Pero no, todos eligieron jugar con hombres y bueno, se jugó de esa manera y yo jugué con ellos. Y con todas sus preconcepciones. Ay, es re lindo hacer eso. Bueno, nada, digamos, la cuestión creo que se revive a partir de la serie Stranger Things, donde todo se da a partir de un juego de rol entre niños, con un narrador muy tierno, que me gustaba mucho ese personaje. Y que bueno, empiezan a aparecer cosas de elementos fantásticos a partir de una... que ellos entienden como una especie de analogía o de similitud entre lo que están jugando y lo que está pasando en el afuera. Me resultaba muy piola eso, y bueno, a partir de ahí hubo una especie de boom de nuevo de los juegos de rol. Y actualmente en La Plata, yo por lo menos conozco dos organizaciones que están organizando eventos abiertos, o sea, vos podés ir y sentarte a jugar. Algunos tienen inscripción previa, como fue el caso de mi mesa, que si se venían a jugar ya estaba completa, porque yo me empecé a llamar a todo el mundo a ver si querían jugar. Y bueno, otros no, otros llegás y bueno, te pones a jugar. ¿Y lo cómo importante, se encuentran esos claro, lo importa, ahora le voy a pasar la data. Sí, yo que tenía una pregunta, pero te dejo terminar antes. Sí, eso. Lo importante es saber que jugar un juego de rol no es lo mismo que sentarse a jugar cartas o que sentarse a jugar dominó. ¿Sí? Claro. Tenés que leerte un flor de manual por el juego que vos quieras jugar. Y si no leíste el flor de manual, aunque sea, mirate un par de videos de cómo es el juego. Porque... La persona que narra va a jugar con esas reglas, y si vos no conoces las reglas, te va a ir mal. O le vas a romper las pelotas y después te va a meter en una jaula, como me pasó a mí. Claro, no, y si vos no sabés qué ventajas tenés como personaje, qué desventajas eso tenés, también. Si no vas a poder rolear bien, claro. No vas a poder rolear bien. Y por más que te salgan re buenos dados, o sea... O sea, vendría a ser como una especie de no es código de convivencia, ¿cómo podríamos decirle? Es un pacto de realidad fantástica, ¿sí? Es como un mundo donde vos pactaste determinadas reglas y tenés reglas de juego, como cualquier juego. O sea, en el tenis, bueno, te ocurriría jugar 5 contra 5. Bueno, el rol también tiene sus reglas. Para tal juego vas a necesitar dados de 20 caras, para otro juego vas a necesitar dados de 10 o de 6, etcétera. Muchas veces se usan mapas que se apoyan en la mesa y tenés que ver dónde estás parado, qué distancia estás de lo que sea, cuánto vas a tardar en moverte. También se juega con miniaturas. Los juegos de rol duran, hay partidas que son de un año. que vos sí. te juntás cada tanto, pues a la historia de un año, sí, claro. Sí, yo revolví una que mucha, dos. Sí, mucha gente como que se en el medio, con los personajes. O sea, en el medio había gente que dijo, che, mirá, yo no quiero jugar, listo, el próximo episodio te mato. Claro. Y el personaje se muere personaje. Y listo. Al personaje, o ponele, sí, sí, sí. O alguien que dice, mirá, la verdad que cuando empecé este personaje me recopaba y ahora no me copa tanto. Bueno, lo mismo, se hace una batalla épica, se muere ese personaje y se crea otro para esa persona que quiere seguir jugando. Yo he llegado a jugar con hasta 10 personas, era un es caos. Un montón, sí, es un montón. A nivel narrador es más fácil, porque como los personajes dialogan mucho entre ellos, yo puedo imaginar más cosas. Y yo no armo las historias demasiado esquemáticas, no armo por dónde tienen que ir, entonces los sigo mucho a los jugadores. Y cuando son más, para mí es más fácil dirigir. Pregunta. Sí. Sería como una pseudo actuación, perdón. Sí, la pregunta es de la total ignorancia. Es, por ejemplo, yo estoy acá y digo, bueno, estamos todos en una cueva, qué sé yo qué. Hay dos salidas. Una por un lado donde se ve un resplandor rojo y otra en otro lado donde hay plena oscuridad. ¿Qué hacen? En general, y vos podés decir, voy para allá o me quedo en el lugar o corro le preguntan para cosas. Claro. Yo pregunto mucho, por ejemplo, ¿hay algún olor? ¿Se siente la humedad? ¿Hace frío? Claro. Y claro, después me odian. Pero. Hago es eso genial. Para tomar... Para saber el ambiente. Acá me escribe un oyente que dice que jugó una vez con un personaje con una híbrida que tenía tetas y pene y que también había puesto un huevo. Ah, mirá qué wow. bueno. Sí. Bueno, me gustaría saber qué juego es. Ay, no sé, si nos estás escuchando, decinos qué juego era. Bueno, les cuento entonces, hay varias gente que está organizando eventos. El cuarto evento de Umbral Arcanos va a ser va a ser el domingo 2 de junio. Y el evento cuenta con 4 mesas de rol y otros juegos, ¿sí? Va a ser en el Centro Cultural El Mordisquito, habrá un buffet y el evento es para toda la familia. O sea que se puede ir, pueden ir niños, pueden ir jóvenes, pueden ser lo que quieran. También estará presente en el Día Internacional del Juego, el domingo 26, o sea, este domingo, Umbral Arcano, y se brindarán partidas de rol para quienes quieran acercarse a jugar. Esto es para la, sobre todo estos eventos son también para acercar gente que nunca jugó y que por ahí se sienta a jugar con alguien que sabe y con alguien que no tiene ni idea ni de qué es, ni con qué dado se juega, ¿sí? Uh-huh. Y la segunda organización son la gente de LARP, La Plata, que también van a hacer un evento en junio, todavía no tienen la fecha confirmada porque la habían puesto justo el día de padre. Ah, mira. así que bueno, todavía no tienen las fechas confirmadas, pero bueno, el evento que yo fui fue en Casa Pulsar, fue recopado, el ambiente, todo. Nos atendieron a los masters, nos atendieron como si fuéramos, no sé, una especie de semidioses, cosa que en un punto me pone incómoda y en otro punto me agrada un montón, lo tengo que decir. Así que bueno, no, la verdad que estuvo muy muy copado y se hicieron sorteos y estuvo muy bueno. Así que bueno. Bueno, ahora lo subimos a las redes, toda sí, esta subimos estas cosas y sé que ambos nos estuvieron haciendo propaganda del programa, así que gracias a la gente que juega rol. Y bueno, lo que me queda por decir es que estoy con una iniciativa personal por parte de uno de los chicos que jugó conmigo, que él va a dirigir Mago y va a armar una mesa con jugadoras femeninas. Así que como que quiere ver qué onda, cómo se dirige mujeres, porque también pasa eso de que lo que decías vos, Norca, que por ahí el máster está dirigiendo y no tiene idea de qué otras circunstancias diferentes, de digamos, se pueden dar a partir de jugadoras que no son hombres. Interesante. Debería. No, posta. Me quedé como recalculando ahí. Debería ir para ver cómo es. Sí, deberías sentarte a jugar. No, es un compromiso. Estos eventos son de partidas autoconclusivas. Si vos te sentás a jugar 2 de la tarde, te levantás a las 6 y fue. O sea, y se te pasó volando. Y si yo hago siempre intervalo en el medio para que la gente, no sé, estire las patas, fume, lo que sea. Y nada, termina, la aventura termina, arranca, tenés un objetivo y termina. En otros juegos, si vos te juntás a jugar ya en otros ámbitos, por ahí toda la historia de armar un personaje que es mucho más rico lleva tiempo y entonces medio que también te encariñás con el personaje y no querés que termine y entonces la seguís hasta que la historia dice, el máster dice, che, esto ya no da para más. Claro. En algún momento se corta o por falta de jugadores o por falta de historia. Perfecto. Bueno, así, jugando un toque de roles. Vamos a hablar de BDSM en otro momento, pero no, estaría. Vayan a jugar, anímense y empecemos a romper también esas estructuras. Sí, en todos lados. Busquen LARP La Plata y Umbral Arcano y enganchense en los eventos. 106.3 Radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio. Guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Claro. O sea, tampoco es que juegan con Miguel del Cel haciendo de mujer, ¿no? Claro. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. No sé si Luciana me va a matar. El tema incógnita, para refrescarle a las personas, ¿cuál es el tema incógnita? Que nos escriban a las redes, Masa Crítica Radio, y el WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. 10 segundos del tema incógnita. Y ahora seguimos con la columna de Justy, que nos trae la música a nuestras vidas. Bien, sí. Le traigo música a tu vida. O a las vidas de nuestros radioyentes. A nuestras vidas. También, qué lindo mensaje. Sí, bueno. Sí, qué lindo mensaje, la verdad. Bien, acá nos estamos encontrando nuevamente con esta sección de música. El día de hoy, después de hacer un... En realidad era parte de una columna que había pensado la vez que no había venido, porque bueno, tuve un inconveniente de salud, pero a lo largo de este tiempo que venimos hablando, ¿no?, de este feminismo, de esta ola que existe, y hablando de un poco de música, me pareció importante traer a colación a Celeste Carballo, No sé si acá alguna la conoce, ha escuchado alguno de sus discos. De los discos de ella, no. Nombre, pero escucho mucha música variada, digamos. Por eso. ¿Cómo estás, Claudia? Vamos a darle la bienvenida a Claudia. Bien. Sí, el nombre es como reconocida ella. Yo nunca la escuché en particular porque me parece, según lo que entiendo, por ahí es lo que yo escucho. Ajá. Pero sí, sí, entiendo que es como regrosa. Bien. ¿Chin? No, yo la verdad, o sea, la conozco también, pero no, no he escuchado. Bien. Bueno, Celeste Carballo, como para los radioyentes, es una de las mujeres que está catalogada como más importante dentro del rock argentino, conjuntamente, como vimos en el programa anterior, que fue Gabriela Parodi, que estuvimos hablando, que es la primer mujer que se conoce que fue cantante de rock y compuso sus temas, ¿no? También. Vi el video de ese recital donde están Sui Generis, compañía, donde está ella. Hiciste la tarea. Muy bien, Claudia. Se quería sacar la duda de es un video que es bastante como muy, muy testimonial, ¿no? Histórico, sí. Casi. Y sí, estaba ahí, Gabriela. Claro, aparte, con toda la estética que estaba en ese momento, ¿no? De los 70, el hipismo, la música llegada afuera, bueno. Avancé un poco más en lo que es la historia y me fui directamente al primer disco de Celeste Carballo, que se llama Me Vuelvo Cada Día Más Loca, como para entrar en hablar sobre este un poco. Así se llama el álbum, ¿no? Más allá de que es uno de los temas que vamos a intentar analizar hoy. Pero bueno, este fue su primer disco álbum. Tuvo anteriormente otras prácticas musicales, bueno, ella ya tocaba la guitarra y cantaba desde chica. Celeste Carballos es una nació en la ciudad, en el barrio de Devoto, en Capital Federal, pero vivió mucho tiempo, o tiene mucha afinidad con Coronel Pringles, que también es de Mis Pagos. Y estuve mirando un par de entrevistas de ella y como que también cuenta un poco de su infancia, ¿no? Esta cuestión de vivir en el campo. Y hay algo de su sonoridad y de este disco que particularmente, más allá de ser un disco de rock, todos acostumbrados a escuchar un rock más duro, más de Estados Unidos o de Inglaterra, el rock argentino tiene una particularidad que a mí me gusta, ¿no? Que nos hace como tomar ese género y transformarlo. En este caso, Celeste Carballo lo que hace con ese disco, que particularmente lo estuve escuchando la semana, no solamente tiene temas de rock y blues más propios de ese género, sino también tiene algunos temas acústicos que están muy buenos, los cuales recomiendo que vayan a buscar. Cosa que, no sé, por ejemplo, como Almendra, que tenía una cierta característica musical, Celeste Carballo tiene algo particular que es lo que a mí me gusta de los artistas, que no se queda solamente en un solo género, sino trata de probar cosas nuevas. Que esa es la manera también de no estancarse musicalmente, por lo menos desde mi criterio subjetivo. Bueno, los artistas que participaron de este disco, aunque sea para gran sorpresa, Papo, David Lebón, Nito Mestre y Oscar Moro, entre otros tantos, en este primer disco de 1983. Bueno, tiene una canción que justamente es la que le da el nombre, como dije al principio, que Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Y un dato de color para tener en cuenta es la cortina que toma Natalia Oreiro en la película que sacó hace muy poco, Re Loca, no sé si la vieron. Es una película pochoclera que toma muchos muchas características de lo que yo digo que es Malena Pichot, pero esa es una observación mía. Como que hay una cosa de mi medio de la loca de mierda, como que hace una remake de eso. Y toman, más allá de eso, no me quiero ir por las ramas, toman la canción Me Vuelvo Más Cada Día Más Loca de Celeste Carballo. También otro dato para hablar sobre esta artista es el siguiente. Bueno, ella de su vida personal pertenece a la comunidad LGTB. Y en el disco, no me acuerdo si es Mujer Contra Mujer o en el anterior, que es un disco mucho posterior, ella se declara abiertamente lesbiana y declara su relación con Sandra Mianovich, que es otra cantante conocida. Actriz también. Actriz, exactamente. Y bueno, eso causó mucho revuelo, sobre todo en Chile, donde dejó de tener distintos conciertos que tenían, se les aplazó. O sea, como que fue una época muy difícil. Aparte estamos hablando de la década del 87, ponele en esa época, el retorno de la democracia, ¿en qué época fue? ¿En el 89? 83. En el 83. Chile, 89. En el Chile era 89. Ah, o sea que ellos todavía estaban en dictadura. Claro. Y acá, en Argentina, no. Ya estábamos en principios de la democracia, con la vuelta. Sí, pero yo me acuerdo del comentario en la escuela, porque en esa época yo estaba en la escuela, de, ay, vos sabés, y se dan besos. Decían que en privado se daban besos. Como que estaba el show, ¿entendés? Y cuando terminaba y se quedaban con, digamos, este típico, una banda termina y va a festejar o algo con sus amigos, con familiares, lo que sea. Sí, vos sabés que se daban besos en el, qué sé yo, qué, eso comentaba. Viste, era como, ¡oh! Claro. Una cosa inaudita y nunca vista. Y también es muchos de sus temas, tanto de ese disco Mujer contra Mujer, que después podemos hablar sobre ese disco. Es un ícono dentro de la comunidad gay, un montón, muchos de esos temas que son muy conocidos dan parte de ese momento. Pero bueno, lo que a mí me sorprende sobre todo sobre Celeste Carballo en esta época, el programa pasado habíamos estado hablando que Gabriela tenía como un radio oyente había dicho que tenía una especie de Johnny Joplin. Y a mí me parece que Celeste Carballos, en este tema en particular, sobre todo en esta época, se ve claramente una influencia de Johnny Joplin y de otros artistas más. Me gustaría que acá nuestra sonista nos ponga un poquito del tema de Me Muevo. Ahí está. ¿Me entendés? A full. A full. No, sí. Dale gajo. Sí. Es un rock and blues bastante clásico, podríamos decir. Un dato también importante, por ahí esto es más desde lo técnico o de música obsesiva con este tema, Celeste Carballo tiene un ejercicio de 3 octavas, entonces puede abarcar para cantar varias notas muy agudas. Bien. Dentro, para explicarles a los radioyentes, más o menos sobre esto, Celeste Carballo tiene este registro porque seguramente debe ser soprano. Hay 3 tipos de registros femeninos. Está las bajo, las contralto y las soprano. ¿Sí? Las soprano son las que tienen un registro mucho más agudo. Pero eso llega también a notas por ahí de... un poco más bajas. Las contralto son las que tienen una voz un poco más grave. Y las bajo, que son pocas y es difícil conseguir, tienen un registro mucho mucho más bajo, o sea, pueden llegar a notas que llegaría a un barítono en un hombre, no sé. Por ejemplo, a ver, haciendo un paralelismo con el cantante de Depeche Mode, no sé si lo conocen. Sí, ¿cómo? Bueno, él tiene unas notas muy graves. Aguante, Dave. Se cambia en cuanto al sonido porque son una voz femenina y otra es una voz masculina. Claro. Entonces tienen distintas disposiciones en el momento de emisión de las cuerdas vocales. Pero en este caso Celeste puede llegar a muy muy altas notas. Y bueno, tiene que ver con una cuestión también técnico, ¿no? Si se hace de pecho, si se hace... Que después, si quieren en algún momento, doy una especie de charla que tenga más que ver con lo técnico musical. Entonces, este tema particularmente me sorprendió mucho por esta influencia de Johnny Joplin. Sin embargo, cuando vos la estás escuchando, no rompe mucho la voz. Johnny Joplin tiene como... Sí. Como una voz así más rasposa. Más cascada, sí. Exacto. En cambio, ella es como bastante limpia para cantar. Sí. Lord. ¿Qué significa que rompe la voz? Hay una técnica, por ejemplo, ¿cómo explicarla? Una cosa es como canta, por ejemplo, a ver, Elena Rogers, por ejemplo. Elena Rogers tiene una voz claramente de ejercicio lírico. ¿Por qué? Porque canta todas las notas muy bien desarrolladas, con una buena, también con una muy buena colocación de la voz. Hay otro recurso. Esto tiene que ver más con la posición de la voz. Una cosa es hacer la voz de cabeza, donde vos estás... Es muy difícil de explicarlo porque es algo casi físico y corporal. Nosotros tenemos el ejercicio del diafragma, ¿no? Porque es así. Por ejemplo, los bebés cuando están llorando hacen el ejercicio del diafragma. Después nosotros nos olvidamos y lo único que hacemos es la actividad de respirar por los pulmones. Sí. En cambio, en el canto es muy importante ejercitar el tema del diafragma y el tema de la respiración del aire. Porque de acuerdo a cómo vos la administras, es de acuerdo de qué manera va a salir el sonido de tu voz. Cuando vos tenés más ejercicio de eso, podés controlar cuánto aire querés que salga. Cuando las notas son más agudas, eso implica tener una cierta posibilidad vocal donde vos tenés que y lanzar la voz. En cambio, por ejemplo, con las notas mucho más graves, uno tiene que tomar mucho más oxígeno, llevar ese aire al diafragma, inflar el diafragma y tratar de controlar ese oxígeno para que salga la nota. Eso es un ejercicio, es muy mecánico lo que estoy explicando, pero eso es lo que sucede. No sé por qué nos fuimos por este tema, pero bueno. No sé, pero me encanta. Bueno, en el caso de romper la voz, es como si lo hicieras con la garganta, ¿me entendés? Por eso suena rasposo, ¿me entendés? Es como, no sé, a ver, qué artista o qué tema, no sé. Es como que yo haga... Cranberries. También. No, pero la voz de... Porque como, hace como una cosa... como una... Como no, varía, eso no sé ese, Zambe. Sí. Ese, ahí no es tanto, es como que está haciendo unos saltos de notas, pero no hace. En el caso de, por ejemplo, a ver, ¿quién puede ser? No, ese es otro... eso se llama voz... Eso se llama voz gutural, que es otra cosa. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Que es... es otra cosa. Volvamos a Celeste, después, sí, pero en el caso de Janis Joplin es como que hacerlo más de garganta y no tiene que ver tanto con la respiración. Perdón, Cobain tiene la voz quebrada, ¿o no? Exactamente, Cobain tiene la voz quebrada, pero en los hombres es mucho más visible, porque esto es una crítica mía, para mí hay muchos cantantes que no hacen, o sea, tienen técnica porque después son profesionales y las tienen y agarran ese vicio porque es característico de esa persona. Sí, como que es un estilo. Pero también es un recurso. O sea, depende de qué quieras generar en el oyente. Digo, esto es como una cuestión de estrategia. Vas a hacer una cosa o la otra. Claro. Depende de lo que el tema te pide. Qué sé yo, no es lo mismo que hacer... ¡déjate! No es lo mismo hacer eso que decir... ¡déjate caer! Sí. Son dos... maneras distintas. Pero volviendo a Celeste Carballo, para no irnos por las ramas, porque siempre es lo que sucede, quiero que me pongas un poquito más del tema, a ver. Porfis. Voy a ver si se me pasa el dolor. Quiero saber más de Celeste Carballo. Sí. Sí. Súbeme el tema. Bueno. Este tema lo que tiene de característica el rhythm and blues, bueno, tiene guitarras distorsionadas, tiene una guitarra que podría estar haciendo arreglos durante eso, y después merman esos arreglos musicales que pueden ser como una especie de solo para que la gente entienda. Aparece la voz de ella particular. Como dije, Celeste es soprano. Y también participó, como decía acá en el disco, participó Papo y hizo una versión sobre el tema Desconfío. Ah, mirá qué bueno. Así que estaría bueno que si la podemos escuchar. No sé por qué. Sí. Ponela un rato, subile nomás. Imaginé que estábamos unidos. Me sentí. Que mejor me voy. Ahí está. Un viejo blues. Sí, tiene un manejo de voz. Sí, ahí. Ahí está. Sí. Eso es que tiene que ver con más que yo asocio a Janis Joplin, que es mucho anterior a ella, ¿no? Y algo que a mí me llamó la atención de este disco, sin embargo, estamos todo el tiempo hablando del machismo y el patriarcado. Y sin embargo acá participan muchas personas que claramente pertenecen a ese machismo, como es Papo. O sea, lo voy a decir acá al aire. Qué sorpresa. Y sin embargo participó con ella. Es más, hay un video en vivo que yo les recomiendo que busquen, donde están tocando juntos este tema. Y hace... básicamente, no sé, 12, 13 años que está este tema. Yo les recomiendo que escuchen a Celeste Carballo porque tiene una amplia carrera, tiene discos muy diversos y me parece una artista muy completa porque este disco no solamente compone sus propias canciones, ella tiene a sus músicos, sino también se encarga de la producción. Se ha metido mucho sobre la producción de eso. Y es una de las pocas mujeres que por ahí se renombra o que se conoce. Y a mí me surge otra pregunta. En ese momento, ¿también existían algunas otras mujeres en el 83? Las viudas. Las viudas viuda y hija. Bueno, un dato de color que también estuvimos hablando acá es que Celeste es tía de, o era tía en realidad, de María Gabriela Epumer. ¿En serio? Sí, porque la hermana estaba casada con el señor Epumer y ella menciona en una entrevista que era su sobrina que estaba tocando en Viudas e Hijas del Rock and Roll, esto más o menos en 1993, en la entrevista lo menciona ella, claramente sobre eso. Y bueno, también esta... Fíjate también cómo tiene que ver con digamos la presencia femenina en un escenario, que también haya otra mujer que la esté bancando, ¿no? Que digamos, que ya en la familia hay otros músicos y que pueda bancarse, digamos, que ella pueda hacer publicidad de su sobrina o lo que fuere, ¿no? También tiene que ver por ese lado. Sí, sí, sí, totalmente. Ahí está, a ver, subimos un poquito más. Ahí está, ahí estamos lo que estamos diciendo. Yo les recomiendo que la vayan a escuchar por ese motivo y por su variedad musical. Me parece que es un ejemplo a seguir desde la declaración esta en público en un momento bastante controversial, para asumirlo. Y también por su amplia diferencia musical. Si querés ampliar nuevos horizontes escuchando rock nacional, que yo digo que tenemos muchos exponentes femeninos para escuchar, que Viudas e Hijas de Rock and Roll sería un gran análisis también para hacer sobre eso. Así que bueno, esto es lo que tengo para decir. ¿Tienen alguna pregunta más sobre música? Ya que nos fuimos para la radio. ¿Qué está haciendo ahora ella? Ella ahora creo que está... Vi una entrevista también y creo que está grabando con otros dos músicos un nuevo tema. Había sacado un disco en vivo el año pasado que le hicieron una entrevista en Vorterix. Y era como una especie de registro en vivo sobre la remake de algunos de los temas más conocidos de ella, y que le habían preguntado justamente en esa entrevista qué era lo que hacía que esos temas los registrara en vivo, ¿no? Porque también esa es otra pregunta, ¿no? ¿Qué cosa registras en vivo? ¿Qué show? ¿Por qué ese show y no otros? ¿No? Sí, estaría bueno. Es una decisión esa también. Y ella explicaba un poco esta de la frescura que los músicos o les músiques hacen en el momento de tocar en vivo. O sea, que un disco salga en vivo es porque las tienen muy claras. Porque yo he escuchado gente, LP de estudio, sí, y LP en vivo, y eran otra banda. Porque claro, no tienen todos los filtros y toda la postproducción después que tiene un disco. En cambio, grabarlo en vivo, si bien tiene también postproducción y cosas que no se pueden disimular, no. Me parece mucho más jugado que sea un disco en vivo. Sí. Sí, he jugado que sea un disco en vivo por varios motivos. Primero porque tenés que tener, si no tenés músicos profesionales, sesionistas donde pagarles, que son músicos que tienen un trabajo y un trayecto como músicos, o sea, como instrumentistas hablando, para poder desarrollarlo, tenés que ensayar mucho en tu casa. Ese sería el caso de mi persona y de muchos compañeros que yo conozco. Pero en el caso de esta artista seguramente toca con músicos de primera línea. Pero también lo que tiene en vivo es que también vos ves si va a sonar medio coelho lo que voy a decir. Pero si le pones si le pones un poco de garra o no le pones garra a lo que estás haciendo. Sí. O sea, hay una cierta magia del vivo que sí. Vos podés tocar excelentemente bien. Ahora, lo que yo siempre digo es, ¿qué es lo que le va a conmover al público? Tal cual, la comunicación. Yo no sé qué es lo que le conmueve al público. Sí. Por ahí mis canciones para mí son excelentes o no. Y por ahí la canción que a mí me conmueve, que yo misma compuse, por ahí al público no le conmueve de la misma manera. Entonces también eso jugaba ella, ¿no? Como sí. Que esas canciones tenían esa mística. Y que grabarlas en vivo en este trayecto de su vida implicaba también una vuelta de rosca a eso que estaba diciendo. Se me viene en la cabeza un montón de recitales de músicos que por ahí conversan con su público, le tiran cosas, el público contesta. Y otros que no, que van un tema atrás de otro y dice, bueno, ahora vamos a tocar tal cosa, o ni siquiera lo dicen y arrancan. Claro. Y todo el recital, música. Sí. Está bien. Pues, o sea, son posturas. Súper válido. Son posturas y son formas. A mí me gustan los charletas. Sí, bueno, Celeste Carballo me parece que ella decía un poco esto, ¿no? De sacarlo o ponerla al público en un lugar de incomodidad. Ah, mira. O sea, porque ¿qué es lo que estás pretendiendo de mí? O sea, en el sentido de... ¿Querés escuchar lo mismo que ya escuchaste antes? No, claro. Bueno, ahora te voy a dar algo que vos no escuchaste antes. Bueno, me vas a acordar de Ozzy que dice, I can fucking hear you. Claro, sí. A mí Ozzy me gusta mucho cómo maneja el público y justamente lo que hace de levantar a la gente que por ahí ya se medio durmió y levantarla de vuelta, ¿no? Exacto. Bueno, Cerati y Soda Stereo hacen mucho esto de esto que vos decís, ¿no? El público quiere escuchar lo que ya escuchó, bueno, no vas a escuchar lo mismo. De hecho, es una banda, un músico que todos los recitales que hicieron, todos los conciertos que hicieron, lo pensaron haciendo... por decir una manera, versiones de sus propias canciones y nunca en la misma canción. Exacto. Tienen ese trabajo, o sea, también habla del oficio, ¿no? Entonces vos vas a escuchar un recital de Soda, un supuesto unplugged o lo que fuera, y escuchás, qué sé yo, música ligera, pero es otra canción. Claro. Por ahí justo esa no es el mejor ejemplo, esa canción, pero pasa. Sí, sí. O sea, lo mismo pasa, lo que dice también... con la época en que van tocando. Claro, lo que dice... Claro, lo que dice Celeste es esto, ¿no? Como que las canciones también se resignifican de acuerdo al público. Así que yo les recomiendo como para ir... Sí, como yo les recomiendo para ir cerrando es que vayan a escuchar ese disco. Es un disco precioso. Y bueno, el disco se llama Me Vuelvo Cada Día Más Loca, de 1983. Tengan en cuenta el sonido que le sacan. Comparen musicalmente y socioculturalmente qué era lo que está pasando en el país y qué era lo que estaba sucediendo afuera también, para tener en cuenta la sonoridad. Y bueno. Bueno, yo quiero decir sí. Dos personas adivinaron de quién era el disco. Una es Gabriela y otra es Fiamma, me parece. Sí, Fiamma. Gavita. Y Vale, sí, Gavita, y Vale ya adivinó cuál es el tema incógnita, que si Luciana tiene ganas y se copa mucho porque es muy copada, vamos a pasar un cachito más para que adivinen cuál es el tema incógnita del día de hoy. Lacking in love, not haunted by its pain of romance, life's given me enough, I can't complain. But now in this quiet midnight mind, I faintly see the world. Across my mind, in the fiery pool of bodies floating alone. Hot gravity does burn inside me. I would orbit all who invite me. Thank you. desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio. Guardate la fecha. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa, masa crítica. Crítica. Bueno, volvemos para hablar un poco del encuentro de mujeres lesbianas, trans, bisexuales, etcétera. Se me fueron todas las siglas. Sí, hay un montón. Creo que es de mujeres lesbianas, trans, travestis, personas no binarias, me falta una. Bueno, queer, sí, no me acuerdo. Y es el encuentro plurinacional. La cosa es que se armó alto tole tole a mitad de semana, ayer, una parte de la comisión organizadora decidió que podía prescindir de la otra parte de la comisión organizadora y se mandó sola a hacer como que toda la situación de redes y correos electrónicos y como que todos... A manejarse institucionalmente, digamos, para invitar y eso. Sí, o sea, por redes, como que... decidió que la parte de la comisión organizadora que quiere que se cambie el nombre y se incluyan a las disidencias y a los pueblos originarios, supongo que decidió que podía prescindir de ellas y se mandó sola con el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres y generó toda una cuestión de redes sociales y correos electrónicos, pasando por arriba de todo, digamos, el grupo que somos en esa comisión organizadora. La cosa que se armó como un revuelo, porque ahora no se sabe bien, como todas estamos trabajando, todas y todos estamos trabajando para organizarlo, y medio como que se borraron de los grupos, la verdad que no se entiende qué va a pasar, ni qué va a pasar en la plenaria, que es el 1 de junio. Lo que sí es muy perturbador es esa situación de que son personas o agrupaciones, si querés, que se llenan la boca hablando del consenso, de la democracia y que tienen que elegir todas y qué sé yo, y de pronto hacen esta movida rastrera de cortarse solas. No, digamos, y sin dar explicaciones ni responder ni un solo mensaje. Eso para mí como que... lo que hace es invisibilizar otro montón de personas que estamos ahí trabajando y estamos trabajando además cosas que ellas no quieren trabajar, como por ejemplo la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, digamos, en toda esta movida ni la nombran ni aparece, incluso lo han mencionado en algunas reuniones de comisión que no se puede hacer un encuentro inclusivo ni accesible y que sería muy difícil, así que deciden que no lo van a hacer. ¿Qué? Claro, todo ese trabajo que... Como es muy difícil, no se hace. Claro. O sea, en vez de hacemos lo mejor posible... No. Directamente. Porque no les conviene. Eso fue lo que dijo una persona en una comisión. Pero bueno, qué sé yo, es lo que uno tiene para... O sea, digamos, yo quiero decir esto. El encuentro es un espacio político y todo lo que se trabaja ahí es política. Y estas jugadas también son políticas. Y que las otras agrupaciones... de izquierda que están ahí tratando de sostenerlo del cambio de nombre hagan movidas del todo ineficaces también es político y lo tengo que decir y lo digo porque me parece que digamos no se está respetando a las no quiero decir minorías sino a los espacios marginados de siempre, no se los está teniendo en cuenta y se los está bastardeando desde todos los lugares cuando en realidad son digamos los grupos que habitan el encuentro y lo hacen rico y lo hacen, digamos, mejor que si no estuvieran. Entonces, me parece que alguien tiene que salir a dar explicaciones o alguien tiene que pagar el costo político de lo que se hizo. Así que bueno, me queda invitarles a todos en masa, iracunda, a la plenaria del 1 de junio, que va a ser en el rectorado, que todavía no sabemos si se va a garantizar, porque, o sea, como los grupos, digamos, el grupo que garantizaba el espacio era este que se abrió solo, tampoco sabemos si va a tener ganas. O sea, no sé. Yo calculo que sí, que por ahí habrá que tramitarlo de otra manera. Y pero yo no sé con qué cara se presentarían en una plenaria. Sí, igualmente la cara les da porque lo hicieron. O sea, la cara les sí, da. Sí, pero que se y aparezcan. Son impunes. Esa gente siempre fue impune. Hay un cierto grado de impunidad de parte de todos los sectores. O sea, tanto del que no quiere cambiar el nombre como de los que queremos cambiar el nombre. O sea, ¿cómo? Yo no soy impune. No, vos no sos impune porque vos y yo no somos impune porque de cierta manera estamos queriendo modificar las cosas y estamos queriendo hacer algo. Estamos queriendo organizar. Estamos ¿Pero por qué pensás que se van a presentar ahí en la plenaria? ¿A qué? ¿A dar la cara de lo que hicieron? ¿De qué manera? Y sí, porque si no se arma un tole tole más y peor, más intenso. No, porque no se están apareciendo en ningún lugar. No sé cuál es la jugada política. Yo la verdad que no se me ocurre. Que vayan ahí y se presente la agrupación que para mí, porque tampoco declararon quiénes fueron, pero para mí fueron, y esto es una opinión personal, ¿sí? El partido del PCR, que se abrió totalmente de la comisión organizadora, que se presente en la plenaria, no le redunda en nada positivo. ¿Por qué lo harían? La verdad es algo que no tengo ni idea. Yo creo que hay una jugada política sí. Acá, claramente dada por el tema de las elecciones que no debería tener que ver con nosotros, bueno, en este sí. caso. O sea, creo que ese sí. es el contexto claro, que, estamos, bueno, que sí. estamos generando. Junto con, sí, sí, pero hablo, yo eso lo entiendo. Sí. El encuentro está totalmente atravesado por el año electoral, eso es obvio. La ciudad de La Plata es una ciudad, es capital de una provincia y es un con lugar graves. Y es una sociedad o, si querés, comunidad muy politizada, sobre todo porque es una ciudad universitaria. Tal cual. Ahora, lo que yo hablo es específicamente del 1 de junio. Sí. Yo no me arriesgaría a asegurar de que la plenaria se va a constituir ahí y que va a aparecer el PCR o las personas que hicieron esto. Igual no se están haciendo cargo de que lo hicieron ellos, pero yo apostaría todas mis fichas a eso. Y si eso se confirma, ¿por qué se aparecerían? ¿Entendés? Lo que digo es como que no igual no entiendo la jugada tampoco. Yo creo que evaluaron fuerzas, vieron que lo podían organizar solas. Bueno, nuestros o soles. Oyentes pueden tirarnos a ver qué evalúan de la jugada, sí, porque si no, no porque se entiende. A mí me parece perjudicial. Muy terrible lo que pasó, porque están dejando fuera a todas las personas que no somos de ese partido, que estamos trabajando y que estamos trabajando mucho en eso por fuera, porque tienen la página, los correos, todas las contraseñas, todo lo que es hospedaje, por ejemplo, estábamos tratando de buscar hospedaje inclusivo, que yo lo había dicho en el programa anterior, y ahora con esto no sabemos si lo van a manejar, cómo lo van a manejar, qué van a contestarle a las personas que se acerquen. Entonces es como que te sacaron el piso y te claro. caíste y se quedaron. Y la otra es, que para mí es inviable del todo, armar otro encuentro paralelo. No. Para mí es... No. Faltan no sé, unos igual, meses, es yo todo creo que opinable, esto se puede, pero... Igual sí. La verdad que estamos atando los cabos con alfileres. Porque, o sea, particularmente yo, y me hago cargo de mi manera categórica de hablar, es que deberíamos tener organizado, digo, todes, ya tendríamos que tener definido un montón de situaciones... La cual yo no veo una actividad en ciertas comisiones. Seguimos debatiendo con las del PCR si cambiaron nombre o no. Siempre recae en la situación política hablando. Igual hay muchos debates. Está el nombre, sí. Está el acto de apertura donde se hace. Sí. Hay un montón de cosas. Sí. Pero parece nadie, que esta no es la manera igual de dirimir esas. Y aparte esos a mí debates. Nadie me está, digo, a mí particularmente, nadie me está dando una respuesta de qué lugares van a tener les pibis. En el momento que lleguen acá, ¿van a tener las escuelas? ¿No vamos a tener escuelas? Eso se está trabajando, porque bien. Eso no, digamos, se puede trabajar igual sin haber resuelto lo del nombre. Lo que yo digo es que ahora se pateó el tablero. Sí. O sea, porque bien o mal, en las comisiones resultaba como imposible trabajar, porque el nivel de discusión se iba a las manos directamente, pero había gente que estaba trabajando, como la comisión mía, en la que yo estoy, sí. que estamos trabajando. Y otras comisiones también estaban trabajando. Y ahora no se sabe qué va a pasar con eso. Es como como que pareciera que es como que te marcan la agenda, ¿no? Sí, desde el principio. Siempre va, yo que antes cuando militaba en Incorrepi, qué sé yo, y en la multisectorial, ir a hablar con el PCR, era complicado porque se te marcan la agenda, decir, bueno, ok, hay que discutir esto, o hay que organizar esto, y te corren el eje, ¿no? Como que ¿cómo es posible que un partido, integrantes, te marquen la agenda de todo un grupo de mujeres, o lo que fuera, de personas, que están involucradas, digo, a ver, es como que te marcan, por un lado es como que yo pregunto, ¿no? Que vos decías, bueno, pero ahí vos decías como que no, como desorganización, algo que no está todavía, no están hechas las condiciones para hacer un encuentro. Yo pregunto, ¿los talleres ya están definidos, dónde se van a hacer? ¿Uno puede acceder a ver eso, como ir pensando cómo quiere integrarse, digamos, esas jornadas? Eso es como que de eso yo no he visto nada, igual no he estado tan al tanto, pero es una pregunta que hago. Que te hago a vos, a ustedes, que están más en el tema. Han estado llamando, sobre todo cultura y esas cuestiones, a participar. Lo que pasa es que también es esto, se hace re difícil participar. Si vos no tenés manejo político o no te la bancás, el nivel de agresión que se maneja en esas comisiones, te vas. Sí, bueno, que yo decía, y lo que están apostando antes, para mí es vaciar ese espacio. Es agredir para que se vacíe. Claro. Para que ellos tomen las decisiones. Claro, vaciarlo de disidencias, vaciarlo de gente discapacitada o diversidad funcional. Entonces hay que disfrutar el espacio, pero yo digo lo claro, concreto. Claro, pero es difícil. El tema sí, más vale, es que claro. Esa es su jugada, siempre fue así. Pero digo, a ver, a mí me pasa particularmente que yo digo, sí, ok, no encuentro mujeres, tanto tiempo esperé que encuentre mujeres acá en La Plata, y no tengo ganas de organizar nada, porque la verdad es que no tengo ganas ni de mandar rosca, ni estresarme, ni nada. Y digo, bueno, voy a los encuentros los 3 días, pero ni siquiera sé qué es lo que va a haber en esos 3 días, porque no está organizado. O sí, no sé. Lo que digamos, la estructura siempre es la misma, están los talleres. Están definidos dónde, y cuáles. Y eso se estuvo charlando y ya se tuvieron reuniones con personas, por ejemplo, los responsables de universidad. Parece que están charlando con gente de clubes. Yo porque no estoy en esa comisión, porque pero están, con gente de clubes. Teoría. Sí, por eso te digo, se está trabajando. El problema es que, digamos, los sectores no quieren como ceder en nada, ninguna de las dos partes. Lo de la apertura, por ejemplo, hay mucha disputa porque hay personas que lo quieren hacer en la Plaza Moreno, otras en el Estadio Único. Hay otro sector que propuso hacerlo de salir desde el museo, que es como una parte de personas que están en plurinacional, hacerlo desde el museo donde hay un montón de, digamos, de, ¿cómo decir? Bueno, las cosas, el Museo de Ciencias Naturales tiene objetos que no pertenecen al museo, que fueron robados de los pueblos originarios, sin su permiso, qué sé yo. Entonces, como que quieren hacerlo ahí para denunciar esa situación y que el acto de apertura sea en el bosque, básicamente, al lado del museo. Hay como distintas posiciones. Lo que pasa es que, para mí, digamos, más allá de los debates que pueden tener o no argumentaciones, porque nunca entendimos por qué, por ejemplo, el PCR no quiere cambiar el nombre, esta movida me parece del todo rastrera, nada democrática, cero consenso. O sea, es como... Es esto que hicieron, me parece no como... No construís con el otro, con la otra. Digamos. Nada, pero es como... no sé, muy... No tengo ni la palabra, pero yo creo que el costo político lo tienen que pagar y las demás personas que estamos... ¿Vos en pensás la... que es poco inteligente? No. Yo creo que es poco inteligente de entrada no aceptar el cambio de nombre porque es a no propósito. Están viendo, porque no están viendo el avance de la sociedad toda. Si el encuentro, que antes era nacional y de mujeres, no se puede llamar plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis y bisexuales y no binarias, digamos, no se puede en el sentido de que ellas lo nieguen, es porque tienen una posición política que atrasa, para mí. Y es poco inteligente de parte de un partido que quiere sumar más, así quiere discutir, que incluso ha llevado adelante muchos años el encuentro de mujeres, ese espacio, que no quiera dar ese paso de, no sé qué sería, no quiero llamarlo evolución, pero de acomodarse con lo que la sociedad, o incluso empujarla. A ver, del encuentro nacional de mujeres, sí, nacional y de mujeres, salió la campaña por la legalización y despenalización del aborto, sale de ahí. Si vos tenés un espacio tan rico políticamente, donde se pueden debatir tantas cosas y tiene un nivel de organización del que puede salir una campaña nacional para despenalizar el aborto, que tiene, digamos, una estructura política abierta y diversa, si vos tenés ese espacio y no le querés cambiar el nombre, es por algo, ¿se entiende? Es como que ese espacio que es el encuentro de mujeres tiene que avanzar con la sociedad o tiene que empujarla. Porque es lo suficientemente fuerte y poderoso para empujarla. Entonces, para mí, ya me parece una desinteligencia que no le quieran cambiar el nombre. Y para mí obedece, porque, de nuevo, nunca nadie se dio a explicar. ¿Una desinteligencia o algo poco inteligente? Para mí tiene que ver con una disputa del espacio político con el sector de la izquierda tradicional, los troscos vamos a llamarle, por ese espacio. Y el nombre es un símbolo. Y el nombre, claro. Y o sea, para no mí es poco inteligente, porque lo que están generando es, en los encuentros de mujeres nunca se votó, ni en los talleres, ni en ningún lado. Lo único que se clamaba, digamos, era la próxima sede por aplausómetro en el acto de clausura. Después nunca se votó. Y en general las personas que hemos participado de los encuentros estamos de acuerdo con eso, menos las troscas que quieren que se vote. Ahora, para mí, que el PCR se aferre a la situación de no cambiarle el nombre, genera que muchas personas creamos que es la única manera, digamos, empezar a hacer que se voten en el encuentro, es la única manera de que tengan de ceder el cambio de nombre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Lo que pasa es que los espacios, digamos, de izquierda tradicional van a querer impulsar lo del voto, digamos, apoyadas por las personas que quieren el cambio de nombre, cuando en realidad no es necesario eso. O sea, se entiende como que si yo fuera el PCR lo pensaría mejor y diría, bueno, cambiemos el nombre porque nos van a meter lo del voto por la ventana. Cuando el voto no es necesario, porque no es un congreso, es un encuentro. El encuentro no quiere venir a decidir nada. El encuentro quiere generar un espacio político, sí, además, de debate. Digamos, si se empieza a votar, uno pensaría, ¿y por qué no van a votar? Y pero bueno, tenés fuerzas políticas que están súper organizadas y tenés gente que no está afiliada a ningún partido y que no pertenece a ningún movimiento en particular, que va como representante de su propia persona y nada sí. más, y quedaría enmudecida. Claro, eso es lo que pasa con el voto. Y por eso, pero de pronto tenés también estas situaciones que generan de cortarse solas, que no es ni consensual, ni democrático, ni copado. O sea, es todo lo contrario a lo que siempre sale de su boca, digamos. Entonces sí. Es como, para mí es muy, muy grave y para mí se tiene que pagar el costo político de haber hecho eso. La verdad que no sé qué va a pasar. Igual, yo lo que no entiendo, y para cerrar, o sea, ¿tienen tanto aparato el PCR para hacer estas movidas? Porque digo, a nivel nacional, discúlpame, pero no tienen aparato. ¿O sí tienen aparato a nivel nacional? No tengo idea. No sé porque las elecciones las ganó alguna vez el partido este. No, pero hace poco se presentan las elecciones. Igual no sé si tiene que ver con lo electoral, sino también tiene que ver con lo territorial. O sea, no solo tiene que ver con, digamos, poner un concejal en algún lugar. Igual hay alianzas políticas, hay sectores que trabajan, digamos, con lo territorial del PCR, con lo universitario, en la universidad están muy presentes, con la CEPA y la lista unidad y qué sé yo, los nombres que tengan ahora. O sea, no sé cómo es el aparato, pero se ve que les pareció que les daba como para cortarse soles. No sé cuál es el análisis. Por eso te digo, está todo como ahí y a mí me parece que hay que empezar a sacarlo afuera porque esto, no sé tampoco cuál sería la ventaja de no contárselo a todo el mundo, pero eso lo estoy contando acá. No, es que yo creo que hay que contarlo a todo el mundo y hay que invitar a compañeros a que vengan a participar de las plenarias y a que vengan a participar de las comisiones, porque esa es la manera de hacer el cambio, aunque la palabra cambio me trae malos recuerdos, pero bueno, esa es la manera de transformar, de transformación de esto, para que dejemos de que unos cuantos vengan a querer a dirigirnos cómo hacer un encuentro. O sea, cuando más voces diversas haya, es lo que tenemos que hacer. Hay que ir a tomarla por lanza esto. Hay que dejar de estar de una manera pasiva. Hay que ser activo, ir ahí a disputar el lugar. Yo soy de esa idea. Bueno, vamos, todos el primero. El primero de junio, que también hay reunión de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, es en el rectorado, supuestamente es en el rectorado, a las 3 de la tarde. Así que nos vemos todos allá. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Que le toca a Clau contarnos algo. Bien, ¿cómo andan? Ya estuve ahí metiendo bocado, pero me vuelvo a saludar. Bien, hoy traje algo de literatura, una vez más. Voy a hablar de una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Mariana Enríquez. Es una escritora, periodista, viene en realidad al palo del periodismo. ¿Te puedo decir algo lindo? Sí. Un amigo mío, un conocido mío, a partir del programa de la vez pasada, vio la película que recomendaste y le gustó mucho. Tenía tacones amarillos. Qué tool, sí. Bueno, buenísimo. Esa es la idea, ¿no? Un poco, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a ver si pasa lo mismo con esta escritora. Mariana Enríquez es una chica de Buenos Aires, cuya familia es de Corrientes. Ella tiene también todo un origen del interior. Es una chica joven, porque tiene más de 45 años. Muy bien del círculo de Marta Dillon, de esa misma generación de Selva Almada, de Samantha Schweblin, que son otras escritoras argentinas muy contemporáneas, que tienen algunos puntos en común. Mariana Enríquez, como yo les dije, viene en realidad del palo del periodismo. Ella escribe en Página 12, escrito bueno, en el suplemento de Radar, entre otras cosas. Y bueno, y se inicia en un momento como escritora, digamos, de literatura, ¿no? Que es con lo que es, como muchos escritores que todas le pasa, que también esa apertura del periodismo, esa figura que pisa fuerte y que se hace conocida, luego también le da como otro puente a lo que es la figura y la práctica como escritura literaria, digamos. Mariana Enríquez es particular, en su escritura. Ella, digamos, formaría parte de lo que se conoce como la segunda generación de la postdictadura. Son escritores y escritoras de la segunda generación de la postdictadura. Un poco más grandes que yo, que también fueron adolescentes en los 90. ¿No? Ese momento en el que todavía no había como un trabajo de memoria tan profundo en la sociedad, digamos, respecto a la última dictadura cívico-militar de derecha, ¿no? De Argentina. Ella se podría decir que trabaja mucho con el terror gótico, con una atmósfera de miedo, extrañeza y de peligro sobrenatural. Con un ambiente muy de lo ominoso, ¿no? Es decir, a ella le interesa particularmente muchos recursos que tienen que ver con este género del terror y lo gótico. Tiene muchos recursos del cine de terror y de literatura de terror, pero puestas en otro escenario. Un escenario que es Argentina, muchas personas son adolescentes, gente joven, mucho conurbano, digamos. Hay mucho conurbano en esas historias. Es como yo lo denominaría una especie de gótico rioplatense, digamos, ¿no? Yo definiría. Uno de los libros que ella escribió, vamos a hacer un poco un recorrido de sus obras literarias, es un libro que se llama Alguien camina sobre tu tumba. ¿Qué es esto? Con este nombre tan atrayente, sugerente. Es una compilación de crónicas que ella escribió a lo largo de su vida, digamos, durante muchos años, de sus visitas a los cementerios. Ya tiene como esa impronta, ¿no? Ella tiene como una fascinación particular por los cementerios, como aura, como forma de escritura, como espacios y lugares que tienen que ver con la extrañeza, con el terror. Muchas de esas visitas han llegado por manera casual y otros de sus viajes han sido precisamente originados por este interés de ir a conocer tal o cual cementerio en particular, por su arquitectura, por lo que fuera. ¿No? Entonces, como toda crónica, es un poco lo que se ve, pero también lo que se siente, muchas de esas historias donde se cuenta, esas crónicas donde se habla acerca de estos cementerios, también está hablando de un momento de su vida, habla de ella, habla de su experiencia en particular en tal cual lugar y cómo llega, digamos, a recorrer esos espacios. Otro de los libros que tiene, a mí, yo no leí todo, pero leí estos tres, este que acabo de nombrar. Uno anterior que se llama Los peligros de fumar en la cama, que es un libro de cuentos. Y el último que leí, que es Las cosas que perdimos en el fuego. Las cosas que perdimos en el fuego, no me acuerdo bien ahora. Que también es un libro de cuentos. Escribió otras novelas que yo no leí. Una que se llama Bajar es lo peor, y otro que se llama en Cómo desaparecer completamente. Si bien esta autora trabaja con esos registros, que son bastantes bien del género, ¿no?, del terror y del gótico, siempre hay un trasfondo que tiene que ver con lo social. En los periodos de Fumar en la cama, por ejemplo, hay un cuento que se llama Cuando hablábamos con los muertos. ¿Son que todos yo siempre cuentos, lo doy? Siempre. Sí, no, no, o sea, estos dos libros que nombré, sí, los otros dos que nombré anteriormente son novelas. Que para mí, según tengo entendido, son como más crudas sociales. Por lo menos estos que yo leí, estos libros de cuentos, tienen como esta aura de lo gótico, lo fantástico, pero vieron que también lo fantástico, lo extraño, lo ominoso, lo sobrenatural, es una manera de hablar de la realidad. Es un registro, digamos, ¿no? Un género en ese sentido. Cuando hablábamos con los muertos, que más es un cuento que yo siempre lo leo en la escuela con los chiques, que siempre les gusta, trata de lo siguiente, que en realidad también es una especie de autobiografía ficcionada. Un grupo de compañeras de la secundaria, de escuela pública, con diferentes historias, con diferentes orígenes, se juntan a jugar Juego de la Copa, que es algo por lo que muchos y muchas hemos atravesado, como curiosidad, sí, nuestros momentos de la adolescencia. Vos no, porque sos de la era cibernética. Yo. Por lo menos en los 90, no, en mis generaciones. Sí, pero estás ahí, te pones a ver YouTube, no te pones a jugar al Juego de la Copa. Por lo menos en mi generación. No. Yo me invitaron un montón de veces a jugar al Juego de la Copa y dije, ni loca. Teníamos miedo. El miedo es la respuesta a lo desconocido. Trillado, pero es real. Antes de que me pase algo, no. Por lo menos la generación de los 90, que fuimos a los 90, era algo típico casi. Era como, hay que jugar Juego de la Copa. Está bien que hay como una atracción que tiene que ver. Vos decís, no, yo ni en pedo me asusto. Bueno, sí, obviamente hay gente que rehúsa eso, pero también es con esta cuestión del desafío, decir, vamos a ver, meternos con esto, a ver, como que esa extrañeza, eso sobrenatural, eso ominoso, es atrayente, eso se ve en los cuentos. Ahora, ¿qué pasa? Sí, en apariencia es un cuento de chicas adolescentes, súper bien escrito, muy bien descrito y descripto, digamos, y estas narradoras, una de ellas que pareciera ser Mariana Enríquez, ¿no? Porque ella en realidad, eso lo sé por gente que la conoce, esos personajes femeninos que aparecen en este cuento son sus amigas de la adolescencia, es ella en realidad la narradora, ¿no? Y bueno, entonces se dedican a jugar al Juego de la Copa. Pasa una serie de cosas hasta que consiguen un lugar, la casa de una de ellas, para poder jugar tranquilas, porque cada familia, cada contexto y cada historia de cada personaje tiene como sus particularidades. Y en un momento, Julia, una de las chicas, de los personajes, cuya historia no se sabía bien de qué iba, ellos siempre se decía que los padres habían muerto, ella vivía con el hermano y con la abuela, los abuelos que la habían criado. Y en toda esta vorágine de jugar, y supuestamente en un momento logran contactar con algunos espíritus, un día Julia les dice que quiere, qué tipo de muertos son los que quiere convocar. ¿Cuáles son? Los desaparecidos. A la mierda. ¿No? Bueno, es decir, hay como una vuelta de tuerca, porque claro, y ahí surge la historia que ella es hija de desaparecido, Julia, ¿no? Y que no sabe bien qué pasó con los padres, digo, dónde los secuestraron, qué pasó, era muy chica. Entonces empiezan a convocar espíritus de desaparecidos, y se empiezan a hacer una película, porque hay una cosa de frialdad a algunos personajes, es decir, bien, y ahora vamos a convocar a los espíritus desaparecidos que nos van a poder decir dónde están, dónde los enterraron, y van a ser re famosas en la tele, digamos. Hay como una cosa cholula, ¿no?, que tiene que ver con desde qué lugar hablamos de desaparecidos. A mí me parece interesante, por ejemplo, en este cuento, decir qué voces y de qué lugar se habla de eso. No son los hijos, ¿no?, con siglas, no son los militantes. Son estas chicas que después empiezan a recordar que sí, que me acuerdo que, el marido de mi tía, un día no lo vimos más, y el amigo de tal, empiezan a darse cuenta que están en realidad mucho más conectadas con los desaparecidos que creían, si bien no tenían, digamos, un familia muy cercano. Por ahí no lo tenían presente, pero ahora lo hacen claro, consciente. Claro, lo hacen presente, y bueno, y sí, y realmente contactan con espíritus de los desaparecidos, que nunca les pueden explicar dónde están, obviamente, enterrados, ¿no? Hasta que sucede algo al final, que ya va, digamos, con el terror, con lo gótico, que no voy a decir qué es. Pero bueno, a mí me parece interesante ver, bueno, a ver, ¿de qué lugar se habla de esto, esta parte de la historia? Aparte, en un contexto, que son los 90, ¿no?, en teoría, ese cuento transcurriría en esa época, donde en realidad ejercicio de memoria, y como lo vemos desde ahora, no era lo mismo, no se hablaba sino más de esto, ¿no? Y así, bueno, tengo una serie de cuentos donde, si bien está lo ominoso, lo fantástico, lo gótico, y el terror, se habla de algo que es mucho más profundo, que está hablando de una realidad, incluso histórica, de nuestro país, ¿no? Hay otros cuentos de ese libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el cuento, donde hay unas chicas muy jóvenes y algunos chicos también, pero sobre todo chicas, que han desaparecido, ¿no? Y en un momento empiezan a aparecer como las imágenes y estas chicas que desaparecieron cuando eran adolescentes vuelven a la plaza y empiezan a hacerse ver, ¿no? Entonces todos los padres, madres, la familia, diciendo, me dijo, mi hija volvió, reencontramos. Y se empieza otra vez a meter en el núcleo familiar y luego se dan cuenta que esas cosas que están ahí no son sus hijas. Son apariciones. Me parece que es como un tema, digamos, un tema muy importante a nivel país, a nivel mundial, si se quiere también, recrear esto, digamos, de la aparición, pero a través de lo fantástico como recurso, ¿no? Está sí. Buena el recurso para traer esa historia, no volver a contar lo mismo otra vez, sino contarlo desde otro lado. Es que eso es en realidad ese recurso de lo que era el fantástico y el gótico. Y en este cuento se habla de desaparecidos, pero en realidad habla del secuestro de chicas, básicamente, ¿no? Está hablando de eso. Después te das cuenta, ¿no? Porque el contexto es otro, ya no son los desaparecidos, los 76, claro. ¿No? Y así hay muchos relatos donde hay una crudeza, uno puede hilvanar que hay un contexto social particular en las cosas que perdimos en el fuego, el cuento que le da nombre a ese libro, por ejemplo. Yo no sé si alguna vez, yo supongo que ella lo habrá escrito a partir de la imagen, no sé si alguna de ustedes vieron en el subte de Capital una chica joven que usa el transporte, que está toda quemada, por ejemplo. Yo una vez la vi cuando la describí, cuando yo vi este libro, este cuento descripta esa persona, yo pensé, que estaba segura que Mariana Enríquez tomó esa imagen de esa chica que a veces está en el subte, nada, viajando como cualquiera, que está quemada y que ella, digamos, ya vive con eso, digamos, ¿no? No se muestra, no está totalmente desfigurada. Y bueno, y ahí empieza a crear una historia que tiene que ver con la violencia de género, cómo las mujeres, cómo empiezan a aparecer cada vez más mujeres, ¿no? Que primero se niegan, ¿no? Esta figura, que esta persona quemada, esta mujer quemada en el subte. Y luego empiezan a aparecer como más mujeres quemadas, que luego empiezan como a reivindicar su lugar quemándose ellas mismas, ¿no? Es como una, sí, siempre juega como con lo retorcido, pero siempre diciendo algo. Es muy interesante ese juego que hace. Y así, como hay cosas que son bien sociales, se habla mucho de la marginalidad, de la pobreza, pero no deja de ser un cuento de terror, un cuento ominoso, gótico, sobrenatural. Pero bueno, es decir, ¿de qué lugar hablamos de estas cosas? ¿De qué género hablamos de eso? No sé, como, a ver, hay como una especie de resignificación del quemar, ¿no? Ya no son los, para no ser violentadas por los hombres que las queman, ellas mismas se queman cuando quieren decir algo, se reivindican desde ese lugar. Es la marca que ellas quieren tener para poder resignificar la cuestión de la quemadura, por ejemplo. Y así hay varios, ¿sabes? Hay otro, ¿dónde estás, amor? De no, ¿dónde estás? Algo de corazón que no me acuerdo, que ya no tiene nada de social, pero es muy interesante porque, nada, una cosa que ya es súper gótica, que es un grupo de chicas cuyo ídolo musical se muere repentinamente, ¿no? Y después sale un disco inédito y ellas empiezan como a emocionarse tanto que empiezan como a leer y dicen, ¿qué mensaje nos quiere dejar? No me acuerdo cómo se llama el músico, que nos quiere decir a la fans a través de estas canciones. Y llegan a la conclusión que tienen que tener una especie de comunión y directamente lo que hacen es un acto de sacrilegio al cuerpo de la tumba de este hombre y se lo comen, por ejemplo. Hay mucho, mucho gótico. Está hablando en realidad de algo que tiene que ver con algo simbólico, ¿no? Y luego como ellas están catalogadas como locas, bueno, tengo una serie de, no, porque es, claro, un caso mediático, bueno, como que tiene esos enganches y siempre son personajes jóvenes y muchos adolescentes. Particularmente a mí me parece que Las cosas que brillan del camino literariamente tiene mucha más calidad, es un libro mucho mejor escrito, mucho más ¿cuál? Complejo, Las cosas que perdimos en el fuego. Ah. El libro es excelente. Bueno, tiene por ahí lugares que, nada, los cuentos son como más elaborados, me parece que se mete más, se juega más con los temas. Y así tiene toda una serie de textos. Y ya para ir cerrando, lo digo esto porque, por ejemplo, a ver, para traer a colación algo que ya escuché en una entrevista que decía, hay un cuento también que se llama El Carrito, que está en Los Peligros de Fumar en la Cama, donde hay toda una lectura. Es un hombre que un día llega a un barrio de clase media, trabajadora, digamos, un pordiosero que llega borracho y un pordiosero que huele mal, que no sabe de dónde viene, de dónde va, que está ahí de paso, ¿sí? Y él llega y defeca en la acera. Entonces todo el barrio, esas tres cuadras que es el barrio, empiezan a maltratarlo con toda una serie de reacciones, de insultos muy discriminadoras, muy de clase, de gorilismo, digamos, ¿no? Uno diría. Y luego, cuando este hombre se va y dice unas palabras, porque lo echan, salvo una que lo trató más o menos bien, luego cae como una especie de maldición sobre el barrio. Todos empiezan a sufrir cosas, por ejemplo, se quedan sin laburo, de repente, les roban, se quedan en la marginalidad absoluta, como un reflejo de aquellos que ellos odian. Como que esa maldición que les cae, en realidad, digamos, el castigo es, bueno, vas a hacer algo que odias. Y empieza realmente a convertirse en una especie de villa miseria, con todas las miserias humanas y no humanas. Se empiezan a transformar y empiezan a hacer aquello que odian. Y yo me acuerdo que ella decía que era un cuento de terror, digo, porque es también la imagen, a ver, si un género de terror tiene la intención de hacer asustar, el género de terror puede ser mucho más amplio. Sí. Una película, un cuento, una novela de terror puede ser un cuento que hable de aquello que a uno le asusta. Claro. Capaz un cuento de terror es lo mismo para mí que para vos, porque nuestros miedos no están fundados por lo mismo. Y ella contaba cómo se había ocurrido este cuento del carrito, que es el símbolo este que queda ahí, digamos, en el barrio, porque, claro, veía muchos comentarios de personas que eran muy parecidos a estos personajes, barrio, sí, de esta cuestión de la reacción gorilista y clasista. Como el señor que le prendió fuego al sujeto que estaba durmiendo abajo del puente, ¿se enteraron? Eso, pero como esta idea también de como cuando estamos en grupo y somos una turba, como que nos damos cierta impunidad cuando estamos en grupo para poder castigar a otro que en realidad no te hizo nada. Sí, el diferente. Básicamente, ¿no? Es decir, como esta cosa así. El que te muestra tu peor miedo, digamos. Sí, te muestra tu peor mierda, digamos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, eso a mí me causó terror, ver que hay gente que reacciona así, que piensa de esa manera y que se comporta con esos valores, a mí me da miedo, porque te está, digamos, dando el indicio de que hay una clase media con una base muy neofascista que reacciona de estas maneras. Uh-huh. Y que eso a ella le causó terror. Claro. No, digo, volviendo como al tema del terror. Así que es una escritora que yo invito mucho a leer, porque va a estar diciendo muchas cosas interesantes como estas. Y bueno, también me parece que es una lectura iniciática para muchos adolescentes grandes. Repetí el nombre. Mariana Enríquez. Eso, básicamente. Lo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Ifres. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Bueno, para despedirnos tenemos un montón de chivos y de anuncios y de eventos. Acuérdense que el 28 se presenta el proyecto de ley del aborto en el Congreso, así que tenemos que ir todos allá a carga montón con nuestros pañuelos verdes y nuestra fuerza de la juventud a la presentación. Va a haber un trenazo, sale un tren de acá de La Plata a las 12:52, pero nos juntamos a las 12:20 en la estación, a las 12 del mediodía, para llegar allá más o menos a las 12. Las actividades empiezan más o menos a las 3, pero vamos todas y todes para allá con el pañuelo. Y después, ¿qué más tenemos? Tengo algo para anunciar, que me llegó una compañera, un evento que se llama Concierto, que la orquesta llega a Colombia. Hay un grupo de una orquesta de La Casita que fue elegida para representarnos en el Festival Internacional Colombia Canta y Encanta, que se realizará en Medellín entre el 16 y 22 de julio. Esto es para recaudar los 5 pasajes que faltan para que los chicos de la orquesta puedan ir a este certamen. Lo que va a haber como evento para recaudar dinero es una especie de buffet con locro, empanadas, cosas dulces. El domingo 26 de mayo de 13 a 16 en 122 y 690 en Villa Alba. Si tengo entendido mal, tiene algo que ver con el Padre Cajá, de algo, no sé. Tiene que ver con esa, sí, creo que sí. La casita, que, digamos. Sí. Bueno, otro, el domingo hay una marcha por Joana, que sigue desaparecida. A las 4 de la tarde en 1:63 se va a marchar hasta la Casa de Gobierno. Así que también hay que ir todos ahí a lo que hablábamos hoy temprano, ¿no? Hacernos cargo de la sociedad de mierda que tenemos. Chin. Y bueno, yo les reitero que en la página nuestra, que es el Facebook de Masa Crítica, están los links del ARP La Plata y el evento de Umbral Arcano, que son dos juegos de rol. Bueno, vayan y chusmeen, ¿qué onda? Se sientan a jugar si tienen ganas. ¿Es gratis? Sí, es gratis y si querés podés pagar una buena contribución y hay sorteos. Esto en el del ARP, en el Centro Cultural El Mordisquito, que es de Umbral Arcano, sí es gratis. Mis chivos. Convocamos a todes las disidencias a una charla debate que hacemos en el Café Feminista. Nos pueden seguir por Instagram, no sé si es Café Feminista La Plata. Y bueno, o Feminista Café. Y bueno, va a haber un debate de aborto, mitos y legalización el día domingo 26 de mayo a las 5 de la tarde en Frankville, en 46 número 781, entre 10 y 11. Vayan, va a estar muy bueno. Va a ser una charla muy productiva y nada. Va mi mamá, así que si va mi mamá, es una charla productiva. No están permitidos varones cis. Sí, eso no, vale aclarar. Es importante recalcar. Sí, no varones cis. ¿Algo más? Creo que está la juntada de Candombe el 25 de mayo en Tolosa. ¿El qué? En este momento está sonando. En este momento están sonando. Bueno, es en Tolosa, no sé si es 2, 3, por ahí. Bueno, sigan los tambores. Y nos despedimos con el tema incógnita que era... No, don't speak. Y también vamos a decir todos los temas que estuvieron sonando el día de hoy. Que son, el primero que sonó fue Eruca Sativa, el Balcón. Después Esperanza Spalding, Juan. Y por último Crisa con el Templo. Yo no conozco ninguno. Solo el tema incógnita. Sí, bueno, Crisa es una banda de La Plata, por favor, búsquenla. Está en Instagram. En Instagram también. Bueno, y nos vamos con el tema incógnita, que era ese. Y para la próxima van a haber premios a las personas que adivinan. Eso, chau. Besos. Los quiero. I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't you? you do to me?